mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Vamos a enseñarles lo que es bizarrismo con un tratamiento muy especial. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Y hoy te recomiendo que si tienes una cervecita o una copa en la mano, la sostengas bien alta. Hoy tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco comienza ya en su alter ego del costurero de las ondas. Están sonando, estamos abriendo hoy con The Tratman, el tratamiento, y su tema Hound Them Higher. Que evidentemente quiere decir que la sostengas bien alto. Hola, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que te cuento quién son esta gente. The Tratman es una banda británica y Power Crazy es su cuarto álbum de estudio. Y en este más reciente trabajo continúan con su exitosa fórmula de unir el poder sónico con el gusto por los riffs infecciosos. Una simple escucha instantáneamente te revelará los ingredientes esenciales de un álbum de hard rock clásico y pastoso. Este también es el álbum de presentación de su nuevo cantante Tom Rampton, The Tratman, Hound Them Higher. Ya tenemos por ahí a Javi Truman, tenemos a Isiar, tenemos a Silvia, tenemos a Lokis. Bienvenidos, compañeros pequeños y pequeñas ternascas. Y nosotros vamos directamente a por la primera sección, a por la noticia tonta. Adelante, Roxa Roxae. Portugal multará a las empresas que permitan la desigualdad salarial. ¡Ole! Mira tú, toda la vida haciendo chistes de Portugal, Sí. Y el zasca que nos acaba de pegar, pero con todas las letras, a Españistán. Pues sí, señor, así lo dicta la nueva ley de igualdad salarial, cuyo objetivo es poner fin a la remuneración discriminatoria de las mujeres en el ámbito laboral. Pero solamente en Portugal hasta el momento. El Ministerio de Trabajo del país vecino analizará las empresas para detectar irregularidades y estas tendrán la obligación adicional de tener una política de salarios transparente. De ahora en adelante, siempre que lo requiera un empleado o empleada, los directivos tendrán que demostrar que las diferencias salariales se basan exclusivamente en criterios objetivos. La nueva normativa también obliga a que las empresas tengan políticas salariales transparentes, ¿eh? Oye, pues muy bien, ese olé que le hemos soltado a Portugal está más que bien empleado. Está muy bien, ahora que lo apliquen. Que lo apliquen, porque es verdad. Sino que no se quede en el papel. La ley la han puesto y bueno, pero bueno, últimamente vienen buenas noticias desde allí, ¿no? Parece que sí, la cosa ha mejorado bastante desde la crisis global y la gente por allí está bastante contenta con su gobierno. Lo mimico que en Españistán y en cualquiera de los países que nos están escuchando a lo largo y ancho del planeta a través de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, todos nuestros pequeños y pequeñas ternascas. Pues sí, encomiable el esfuerzo, hay que combatir la desigualdad salarial hasta la derrota. Pues es así se llama también la canción que estamos escuchando, Derrota, de los Osezno. Del lobo el lobezno, del oso el osezno y del cerdo el torrezno. Después de su primer álbum, los levantinos presentan La Bestia, un EP con 5 temas nuevos de groove metal editado por nuestros amigos de Rock Estatal Records. Y más ternascos que se están uniendo a la misión. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué pasa, San Hammer? Y ese Sergio, siempre también fiel a la cita. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡A las qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viaje. ¿Sabías que siguen sin aclararse cuál fue la primera canta de heavy metal de la historia? Pues sí, sí, hay opiniones para todos los gustos. Que si el You Really Got Me de los Kings, que si el Helter Skelter de The Beatles, que si el Street Fighting Man de los Rolling Stones. En 1968, el Born to be Wild de los Steppenwolf, en esa canción se pudo escuchar el término heavy por primera vez. Esa estrofilla, Heavy Metal Thunder. En lo que todo el mundo coincide es en señalar a Black Sabbath como primera banda heavy metal. El primero que utilizó el término fue el mítico crítico de rock Lester Banks, que en la revista Cream echó mano de él para definir la música de Ozzy y compañía. Pues hace poquito salió un artículo en el diario El País, artículo que creo que compartió, esta vez no me equivoco, nuestro compañero Sergio, en el que se asegura, sin dar nombres concretos, que, palabras textuales del artículo, los historiadores de la música rock señalan que fue otra banda la que grabó la verdadera primera canción de heavy metal. Y es muy curioso que aludan a una cover o versión del Summertime Blues de Eddie Cochran, a cargo de una banda no muy conocida y que ha perdurado en el tiempo realmente, como fueron los Blue Cheer. Y yo me pregunto ante la lectura de este artículo, pues no estamos otra vez ante un nuevo intento de desvirtuar el heavy metal y sus subgéneros. A ver, a mí me llama poderosamente la atención que atribuyan el inicio del metal no a una canción original, sino a la interpretación del tema de un artista por otros. Es como decir que si no hubiese sido por Eddie Cochran, el heavy metal jamás hubiese existido. El padre del heavy metal, Eddie Cochran. Venga, hombre, por favor. Incluso en otros artículos al pobre Eddie Cochran, y digo pobre porque falleció a los 21 añicos, pasando de ser probablemente el primer inquilino ilustre del cementerio del rock, pues a Eddie Cochran se le llega a tildar en otros artículos incluso como el primer Guitar Hero. Es para flipar lo de los estudiosos del rock y del metal, Así que estudiosas del rock, déjense de chorradicas, porque si la primera banda de heavy metal fue Black Sabbath, lo lógico es que la primera canción de este estilo sea la que abrió el primer disco de los de Birmingham, la que dio nombre a ese disco y dio nombre a la banda, la canción que precisamente estás escuchando. Bueno, antes de pasaros a poner la recontraversión, saludar a mi buen amigo y compañero Paco Jiménez de La Hora del Rock, que nos está escuchando. Tenemos también por aquí ya a Des, que se ha conectado. Jorge Lluvero nos dice que se conecta después. Mira, más compañeros de la radio. Nuestro compañero Raúl de Ciudad Rock, que también está ahí. Un fuerte abrazo para todos. Y vamos a escuchar, porque claro, después de este Sabías Qué y de esta este pequeño discurso que os he echado sobre cuál fue la primera canción de heavy metal, ya que los estudiosos, estudiosas entre comillas del rock, dicen que fue esa versión de Summertime Blues de Eddie Cochran a cargo de los Blue Cheer, pues me parece que lo suyo es escuchar ese tema en la recontraversión hoy. Blue Cheer, Summertime Blues. Bueno, ya están ahí las opiniones de la tribu de Nazca. A ver, ¿qué me ponéis por aquí? A ver. La amiga Itzia dice que esta canción fue creada después de una gran fumada. Sam dice que cree que se refieren al sonido heavy metal. No, se referían a la canción. Diego nos comenta que esta canción de Black Sabbath es más oscura que el ojete de un mulo. Y Javi nos dice que es puro Doom. Bueno, venga. Para gustos los colores y para opiniones, las opiniones. Venga, para gustos los colores, lo dejamos ahí. Que me estoy metiendo en un jardín. Saludos también para Sergio Grande, que se vuelve a conectar. Bueno, evidentemente yo no estoy de acuerdo con que una recontraversión sea la primera canción heavy de la historia, pero lo que sí que podemos estar de acuerdo todas y todos es que probablemente sea la primera recontraversión heavy de la historia, ¿eh? Así que aquí la estás escuchando, en la recontraversión de Pequeño Ternasco. Tenemos solución para todo. Fin de la polémica. Summertime blue. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, pues estos riffs un poco, no sé ni cómo definirlos, pertenecen a la canción The One You Know de los Alice in Chains. Y no es una novedad, porque esta canción pertenece al álbum de 2018 de los The Seattle titulado Rainier Fog. Lo que permite que esta canción esté dentro del bloque más de más novedades es que esta y las demás canciones del disco son las protagonistas de Black Antenna, un thriller de ciencia ficción por capítulos ambientado en el escenario que generaba el álbum nominado a los Grammy el año pasado de esta banda, de los Aliens in Chains. The One You Know centra precisamente la trama del episodio número uno, pero ya hay dos, ¿eh? Si tú pones en YouTube Black Antenna, enseguida te lleva a los dos primeros capítulos de esta serie online, que está basada en un disco, en el Rainier Frog de los Aliens in Chains. Ahí os lo dejamos. Está escuchando Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Shifting to the afterlife. Hola, señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un no poco me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Venga, pues vamos ahora sí con novedades puramente dichas en este bloque de novedades a cascoporro de Pequeño Tornasco. Y lo hacemos con esta canción que se llama Última Etapa y que pertenece a Rabia Pérez. El próximo 22 de marzo, en la Sala Gruta 77, ahí en la capital, la polifacética artista y su banda presentarán Venganza, su nuevo trabajo del que este tema, Última Etapa, es su adelanto. Amiga Silvia, que parece que le mola a Rabia Pérez. Pues luego tengo una cosita que igual te mola todavía más. Pero eso después de esta canción. Ahora saludamos a ese peloto. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Para flipar, ¿eh? Cuando habías oído tu metal con muñeiras mezclado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, esta gente se llaman Millet. Y la canción que escuchas se titula De Bruma Es Salitre. No es de bruma, no, que es en serio. Bueno, pues álbum debut, tenían un EP y algún single, pero este es su primer larga duración para esta formación galega llamada Millet y que practican pagan folk metal, pero ya veis, muy aderezado con la música tradicional galega y sus instrumentos y su manera de cantar. El disco se llama concretamente Cuatro Pregarias No Al Bordo a Lua Morta. Y este De Bruma Es Salitre, De Bruma y Salitre es su primer adelanto. Cómo no, en Pequeño Ternasco por Asalto Mata RadioRock.com, la radio online del rock, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto. Desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en moral! Pues tienen su punto, los Millet estos. Me lo estoy pasando pipa. A ver si es por Zaragoza, hombre. Oye, oye, no te pierdas esto, ¿eh? Mira qué solico de guitarra se está marcando. Oye, bien, bien esta banda, bien. Hacen de todo, ¿eh? Sí, sí. En una canción. La historia del rock en una canción. Mira, mira, qué bonito esto que nos dice Silvia. Galicia, donde la tierra mata al mar, donde la niebla cubre el sol. Coño, ¿ves lo que dice en la canción? Yo pensaba que te lo habías inventado tú. Pues sí, sí, cojonudos estos Millet, tal y como nos cuenta Des, completamente de acuerdo. Y si no os parecía bastante bizarro unas muñeiras con guturales, prepararos porque ahora vienen las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Y Roxa Rosae a los titulares, vamos para allá. Encuentran más de 40 cucarachas muertas en la cena que pidió a domicilio. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! No es para menos, no es para menos el cabreo, ¿eh? Si no has pedido concretamente un plato de estos exóticos hechos con insectos, es una putada, es una putada. Además, lo cojonudo, que dices, por ahí, por Asia, comen bichos, ¿no? Pues esto ha sucedido en China. Y tampoco les han gustado las cucarachas en el plato de comida, ¿eh? Vaya. El increíble hallazgo se produjo en una casa de Shantou, en la provincia de Guangdong, al sur del gigante asiático, cuando la mujer, que había organizado una cena junto a sus allegados, había solicitado estofado de pato. No, no tenía nada que ver con bichos, no. Había solicitado estofado de pato a través de una aplicación de entregas a domicilio. Todo iba bien hasta que uno de sus amigos se percató de los insectos mientras comía de su plato. Entonces todos los comensales iniciaron las labores de búsqueda y captura, y fue cuando, según se aprecia en el vídeo que grabaron, porque esto lo han grabado por vídeo y ha cundido en redes sociales, hallaron más de 40 cucarachas muertas que fueron colocando sobre las servilletas. La afectada denunció este incidente ante la policía y la Administración de Drogas y Alimentos local, que está investigando los hechos y ya ha suspendido durante 15 días al restaurante responsable del pedido. Pues pocos días, me parecen. Poquísimo. Es que no sale ni a día por cucaracha, ¿eh? Joder. La madre que los parió. Madre mía, es que tiene que estar eso. ¿Qué puedes coger? Se había puesto, se pusieron a desinfectar el restaurante, a desinsectizar el restaurante a la vez que preparaban los pedidos, ¿o qué? Ay, pues, O que a las cucarachas les gusta mucho el pato, vete tú a saber. El caso es que el pato lo pagaron ellos. Pero no es este todavía el redoble ni la hilada. Lo que esta gente es, está claro, los del restaurante este son gente sin alma. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Sin Alma es el título de la canción que estamos escuchando de los Fuck Division. Fuck Division, la división del jódete. Jódete y baila, toma cucarachas en el pato. Bueno, pues estos Fuck Division son una formación manchega que publicarán su debut homónimo el próximo 15 de marzo, con apenas un año de vida. Si bien sus componentes tienen experiencia en bandas como Cuernos de Chivo, Evencore o Malnacido, la banda ya ha consolidado un sonido potente con influencias de Pantera, Quimaira o Lamb of God. Este Sin Alma es su segundo adelanto y lo está escuchando aquí, en Pequeño Ternasco. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Bueno, antes de continuar con las bizarradas, saludos para los Jorges, Jorge Benítez y Jorge Llubero. make me fall. Venga, vamos a por la siguiente bizarrada, Rosa. Se somete a un test de ADN y descubre que es un príncipe africano. ¡Un príncipe africano! ¡Ay, Las películas, las películas que habrán hecho con el... Con el Con los príncipes africanos, las películas de Eddie Murphy. El príncipe de Zamunda. Sí. Bueno, todas las películas de África van de príncipes, ¿no? Jay Spades es un pastor afroamericano de Maryland, Estados Unidos. Intrigado acerca de sus antepasados, de los que solo sabía que habían sido esclavos, se hizo un test de ADN en Ancestry.com para arrojar luz sobre el pasado de su familia. Para su sorpresa, descubrió que era un príncipe africano. Cuenta The Washington Post, que es de donde hemos sacado la noticia, que al investigar con sus resultados, se percató o se cercioró de que era pariente lejano de Owalokonon Deka, un descendiente del linaje real de Benín, país de África Occidental, en la llamada Costa de los Esclavos. Como la prueba esta de Ancestry.com sonaba un poco a broma, la prueba de ADN por internet, pues hizo otra prueba, más ya una prueba de investigación ya de laboratorio, científica, ¿no? Y el resultado fue el mismo, procedía de esa familia real. Tras un par de llamadas, Spades pudo hablar con la reina, jodó, pues anda que no controla, ¿no? Hace un par de llamadas y le pone con la reina de Benin, nada menos. La reina... Yeami Kodobere Kwinepo. Me cago en la puta que noticia me ha agarrado pa leer. Esto te lo tenía que haber dejado a ti. Ahora sé cómo te sientes con el inglés, Rosa. Bueno, pudo hablar con la reina de Benin y descubrió que era descendiente del rey Deka, que reinó en la región de Ayada entre 1746 y 1765. Y la reina le dijo: estaremos encantados de recibirte en tu casa, querido príncipe. Parece un cuento. En efecto, Jay Space viajó de Estados Unidos hasta Benin y, para su sorpresa, fue recibido en el aeropuerto con carteles y fotos con el lema: bienvenido al reino de Ayada, tierra de tus ancestros. Además, cientos de personas ejecutaron un baile tribal en su honor. Durante una semana fue tratado como un príncipe, con túnicas y coronas, e incluso lo sentaron en el trono. Y no el de cagar. Pero no todo fue tan bonito. Jay Space descubrió que el rey Deka, del que desciende, capturó y vendió a personas como esclavos a comerciantes europeos. Pero no sabe todavía cómo el linaje real acabó en Estados Unidos descendiendo de esclavos. Ahora, Jay está trabajando para llevar agua potable y electricidad a la comunidad en la que residen sus parientes. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. No es un cuento, ¿no? Es una noticia real. Príncipe por sorpresa, se va a llamar la película. Bueno, el caso es que esta prueba de ADN mandó a nuestro protagonista bien lejos a tomar por culo. O lo que es lo mismo en inglés, far away. Y seguimos descubriendo bandas nuevas aquí en Pequeño Ternasco. Lo acabamos de hacer con la gente de Fuck Division. Y esta gente también son nuevecitos. Se llaman Iraña y suenan así. Esta canción, este Far Away, pertenece al segundo álbum de la formación madrileña de Death Metalcore. Lleva por título Breath Out. El primero, curiosamente, lleva por título Breathe In. O sea, sé que este álbum se llama Expirar y el anterior era Inspirar, ¿eh? Expirar. Bueno, y este Far Away, como os digo, es uno de los temas incluidos en el mismo, de esta gente llamada Irania. Irania. Joder, nos está saliendo, para ser martes, nos está saliendo casi un rincón oscuro hoy, ¿eh? Coño, sacó la ola de cranberries en mitad de la canción. AsaltoMataRadioRock.com. Pues a puntito de llegar al fin del programa. Y se me ha vuelto a hacer muy corto, cortismo, lo cual es excelente señal de que lo hemos pasado bien. Jorge, para decir buenos días en Aragón, en Aragón se dice buen día. No, iraña. Pero bueno, como os digo, todavía nos queda la última sección, la de todos los días. Y antes de eso, pues decirte que te vamos a dejar, si nos estás escuchando en directo, en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com, con el programa de mi querido amigo, socio, colaborador y excelente locutor, David Calderón, y su programa Trovador Urbano. Si nos estás escuchando a través del podcast, que sepas que ahora ya a las 4:30 de la tarde está subido Pequeño Tarnasco ya en su versión enlatada, directamente entrando en la página web de AsaltoMataRadioRock.com, buscas el programa de Pequeño Tarnasco o entrando en cualquiera de los artículos ya publicados. No hace falta que esperéis a que publique yo el artículo. Entrando a cualquiera de los artículos ya publicados de Pequeño Tarnasco, ya está subido el programa de hoy. Bueno, estará subido en cuanto hayamos acabado, claro. Pero nosotros vamos a por la última sección, que como siempre de lunes a miércoles es... La balada para el final. We'll be right back. Y aun a sabiendas de que me podáis decir que esto suena muy cañero para ser una balada, ya veis que no. Se trata de la gente de Doctor Yao y su tema Ella. Esta baladica o medio tiempo, como la quieras llamar, es el primer adelanto del nuevo trabajo de esta banda ubicada en las Islas Afortunadas, en las Canarias. Y reúne las influencias del mejor rock de Argentina, Portugal, Venezuela y España, los cuatro países de procedencia de sus componentes. Tras su primer EP titulado Eternidad, que les ha llevado a actuar por Canarias y la península, actualmente se encuentran inmersos en la promoción de su nuevo trabajo discográfico, al cual pertenece este tema, titulado Ángel Caído, el disco Ella, la balada. Te perdí y vivo con lo que fui. Ahora vuelvo y hablo de ti. La muerte que vive en mí. Busco, no encuentro la manera de tenerte. Aquí comenta la tribu terrasca que le suenan a los Sober. Pues sí. Tiene razón, no había caído la cuenta. Ciertamente. Bueno, vamos a cascarla ya. Hemos llegado ahora sí que sí al final del programa y el ritual dice que a jopar, a marcharse, a pirarse. Aire, humo. ¡A cascarla! Así que Rosa Rosae, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco te recuerda como siempre que si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Aguante esa transcación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agur.